Ubrahimer Samea. ¿Qué es eso? ¿Cómo que es eso? ¿No reconoce la canción de fondo? Ubrahim. No, ni idea. Ay, bueno, ¿usted es italiana, española, de descendencia? Yo soy italiana, pero nunca le di mucha bola. Entonces, por ahí, no, esto es de otro lado. Por eso me imaginé que era más italiana. ¿De dónde es? Más del judaísmo. Ajá. Bien. ¿Cómo le va, Maggie Simpson? Muy bien, ¿a usted? Hoy estoy así, medio presentador de Vox, no sé por qué. Bien, estoy muy bien. Hoy traemos un par de recomendaciones teatrales y traemos una recomendación desde los suburbios, desde el under del under, desde el misterio, desde el vaya uno a saber dónde encuentra esta obra de la cual vamos a hablar hoy. Pasamos de la facu al under, que es medio parecido, son del mismo barrio queda todo. Sí, más o menos. ¿Por qué de la facultad? Porque no veníamos recomendando obras de más o menos. Deje el cable tranquilo. Bueno, ¿de qué? ¿De la facu? Claro. No, para nada. ¿No? No. No está prestando atención, no, Matías. No. No está prestando atención, claramente. Entonces, si estamos hablando de los suburbios, estamos hablando de una pequeña obra clandestina, casi de bolsillo, que... se encuentra en un lugar que no vamos a decir, pero vamos a hablar de esta obra. ¿Cómo se llama? Esta obra se llama Reincidentes. Y tenemos acá al director de la misma, que nos va a comentar un poco de qué se trata. ¿Qué tal? Buenas tardes. Estamos acá con Tomás Bernay. Sí. Bueno, esta propuesta es una propuesta... Yo le puse teatro clandestino de bolsillo. Es una propuesta chiquitita, una pequeña piñita teatral para espacios no convencionales. Hoy en día estamos habitando un espacio, el cual no vamos a comprometer, ¿no? No, pero nada. Estamos habitando un pequeño espacio que nos habilita un sótano secreto por los suburbios de la ciudad y nos deja espacio para hacer esta horita en la cual pudimos poner nosotros muchas cosas que teníamos ganas de poner en juego y que los espacios convencionales, por decirlo de alguna manera, no nos permiten. Uh-huh. Por ejemplo, tiempo, por ejemplo, ¿qué? Los temas que pudimos poner ahí adentro. Claro. Claro, no, estamos hablando... El tema general de la obra es la opresión del humano por el humano, o el hombre por el hombre. Entonces ahí se ponen en juego tres personajes muy marcados, muy de uno de cada mundo, es una travesti, un hombre que construye relaciones tóxicas, vamos a decirle, un poco violento, y una mujer que también se vincula de una forma rara o demasiado ambiciosa, por decirlo de una manera, en cuestión de los vínculos. Entonces son tres mundos muy, muy marcados que se entrelazan en esta historia que sucede en una clínica de análisis de esperma. Entonces, ¿qué pasa? Viene el novio, el exnovio de esta muchacha, a visitarla a su trabajo. ¿Qué hace? Se hace una... Se masturba en el trabajo de ella. Entonces se genera una situación donde podemos jugar muchos roles de los cuales nosotros vemos, analizando nuestros propios vínculos, vemos muy pautados en nosotros, poniéndolos afuera y poniéndolos jugar en un espacio que no es el convencional, donde podemos hacer muchas más cosas o tenemos muchas más libertades que en los espacios convencionales donde el teatro está dado a suceder. En estos espacios no está dado a suceder. Hay ruido, hay intervenciones de los trabajadores del mismo lugar. Entonces... se arma una cosa muy viva en ese sentido porque tiene muchos estímulos externos que no son incontrolables. Y con música en vivo también, y atravesando también al público, ¿no? No poniéndolo en un lugar cómodo, sino como interviniendo el espacio. Claro, el espacio de la obra es casi todo el lugar y el público ocupa ese espacio como activo, de alguna manera. Bueno, ¿vos la fuiste a ver? Simpson, por favor. ¿Y cómo es, cómo fue el tema del texto? ¿De dónde surgió? ¿De dónde surgen los actores para empezar este proyecto? Bueno, todo esto lo nuclea el mismo espacio. Este espacio que estamos habitando con la obra lo nuclea, porque hay trabajadores de ese espacio, como el dramaturgo. Entonces, gente que empezó a aunarse alrededor de un pequeño proyecto que era más que nada generar este espacio, el espacio teatral en este espacio. Ajá. No sé si me explico. Entonces todo eso nos unió un poco desde los distintos roles que todos estamos manejando, los actores desde ahí, el músico también, el dramaturgo también, y yo en esto que hacemos hace unos años, que fue casi natural, ¿no? Como nos nucleamos alrededor de eso y empezamos a trabajar cada uno en su área, y creo que eso es lo valorable de ese proyecto, más allá del resultado que estamos teniendo ahora, que la verdad que es muy bueno. Creo que lo que está bueno es como generar el hecho vivo, que es el teatro, en un lugar que no está preparado para eso, pero a través de gente que está dispuesta a eso y se va nucleando alrededor de eso casi naturalmente. Como no fue arduo el trabajo, fue muy disfrutable. Fue todo que se fue dando y los recursos estaban. Ajá. Entonces, es como... ¿Tiene una mezcla de algo de performance, tal vez? ¿O juega lo de interactuar con lo que pasa? Yo te digo, el año pasado en casa hubo una performance que había cola afuera y era entrar... Yo no la hice porque era como... En un momento me di cuenta que era... todos los que estábamos habitando, siempre haciendo las cosas en la casa, vos tenías que seguir haciendo lo que te estabas haciendo. Pero aparte de lo que presentaba Anderson con una chica de Alemania, que no me voy a acordar el nombre ahora, era... entrar a la casa y podías elegir 5 actividades y hacerlas, ir al baño, lo que sea, y ahí pasaba algo. En una casa donde, bueno, sigue siendo una casa, si alguien lavaba un plato, lavaba un plato, entonces, bueno, este sótano, me imagino que también, no sé, ustedes buscan jugar con eso o todavía hasta que no esté la obra, porque, no sé, ¿se ensaya ahí también o se ensaya en otro lado y después ahí se defiende? Nosotros habitamos ese espacio al momento cero, entonces todo se construyó en función de ese espacio. Mm. Lo que sí tuvimos la oportunidad de probar distintos otros espacios como para entender que el proyecto, aunque se haya gestado en ese lugar, no es único de ese lugar y puede generarse en muchos otros lados. Claro. Como, para mí, como lección de las limitaciones que te pone el mercado teatral en Buenos Aires, uh-huh, a la hora de hacer proyectos. Uh-huh. Es decir, no hay tantas limitaciones cuando uno se corre. Sí, después otro, yo me acuerdo otro de, no sé, que traían todo el vestuario en unos que venían de Brasil de viaje, y todo su vestuario en una valija grande, pero todo en una valija. Y de repente sacaban ahí armando una cosa y decían, claro, no, venimos hace no sé cuántos meses viajando y la obra, no sé si tiene algo de eso también lo de ustedes, si no sé, la iluminación, cómo resuelven eso. Claro, bueno, en ese sentido nos tuvimos que checar un montón. La iluminación es fija, el espacio está intervenido, pero es decorado, no hay una intervención del espacio, sino es extrañarlo del espacio sótano y poder generar el espacio que necesitamos nosotros. Pero también jugando con un código que es muy externo. Entonces, no hay chance de generar la ilusión en ese lugar. Porque hay murmullo, hay quilombo, hay gente pasando, gente viniendo. No, el teatro se viene como a irrumpir el espacio. Y a habitarlo. A habitarlo. No es que uno eso va... Eso es lo que me parece, lo que me suena similar como a una performance casi. Que está sucediendo y no sabes casi cómo el resto va a reaccionar y es parte. Claro. Sí. En algún momento pasa, empieza y creo que va, lo que a mí me, por lo menos más me gusta de esta propuesta, más allá de la historia que está muy bien, es la propuesta clandestina, por decirlo de alguna manera. Esto de no saber a qué hora es, no saber dónde es, tener que buscarlo, tener que encontrarlo y tener que llegar. Y si esa hora sí se tiene las 20 personas que necesita para llenarse, está bien. Uh-huh. Porque esa es nuestra idea, es bombardear todo. Para que todos tengan algo que ver y no todos sean. Bueno, no dejes entrar si te tocan el timbre, te preguntan, no dejes entrar a nadie. Que no se identifique. Che, ¿y cómo es el sistema? ¿Es a través de Facebook? ¿Hay un Facebook? Bueno, está, creo que publicaron el flyer, pueden buscarme a mí por mi nombre, Tomás Bernay, y me piden la dirección por privado, será pasada ahí con. Ahí en el flyer piden, che, la dire, cómo va, buenas, y listo. Y listo, y se da. Las ganas de ir a verla. Y ya. Bien, genial. Es salida al sombrero. Ahí va. Muy bien. ¿Quiere escuchar una canción y regresamos? Escuchemos. ¿O tiene una pregunta? ¿O se la guarda para después de la canción? Se la guarda para después. How can you be sitting there telling me that you care? That you care. When every time I look around, the people suffer in the suffer in every way, yeah, in every way. Say na na na na na, we're the survivors. Yes, we all survivors. I tell you what, some people got everything, some people got nothing, some people got hopes and dreams, some people got ways and means. Na na na na na, we're the survivors. Yes, we all survivors. Yes, we're the survivor, like Daniel out of the lion's den. Survivors, survivors. So I sister, which way will you choose? We better hurry, oh, hurry, oh, hurry, oh, now. Cause we got no time to lose. Some people got facts and claims. Some people got pride and shame. Some people got plots and scheme. Some people got no aim, it seems. Na na na na na na na na. We're the survivors. Yes, we're all survivors. I tell you what, we're the survivors. The black survivors. We're the survivors, like Shadrach, Meshach, and Abednego, from the fire, but they never get burned. So I drink, I sit stern, the preaching and talking, it's done. We've got to live a war now, war now. Cause the Father's time has come. Some people put the best outside. Some people keep the best inside. Some people can't stand up strong. Some people won't wait for long. Na na na na na na na na na na na na na na na. In this age of technological inhumanity, scientific atrocity, atomic miss philosophy, nuclear miss energy. It's a world that forces lifelong insecurity. Together now. Together now. We're the survivors. Yes, we all survivors. We're the survivors. Yes, the black survivors. Goodman is never honored in his onion tree. Nothing changed, nothing strange. Nothing strange, nothing changed. We got to survive, yeah. El bloque se lo choreé a Top Ranking, se transformó, me lo regaló Top Ranking todos los jueves. Radio Reggae Libre, acá desde las 12 de la noche, o 11:59, el Pocho Monasterio y el Mauri Polchi te traen noticias del reggae, una hora de reggae. Y el jueves pasado presentóse este disco, One Love Argentina, Mujeres, que le mujeres Cantan a Marley, volumen número 1. Y recién escuchábamos a Pat Morita haciendo Survivor. Survivor. Lo pueden escuchar entonces hoy a la noche, mucho más reggae, después de La Gatera, de 10 a 12, de 12 a 1, Top Ranking. Ahora sí, se quedó la señorita Maggie, o señoraza, o Mrs. ¿Cómo te dicen? Mrs. ¿Te dicen Maggie ahí en el trabajo? O Maggie, Maggie. Y sí, nunca. O Magdalena. Nunca utilicé mi nombre real. Bueno, no lo digamos entonces. No lo digamos, no es necesario. ¿Por qué reincidentes? Reincidente. ¿En qué reinciden? Y en el amor romántico, como reincidimos todos. Estos muchachos particularmente en eso. Reinciden en oprimirse, en pisarse la cabeza. Reinciden en hacer siempre las mismas cosas. reinciden como reincidimos nosotros, como reincido yo. Básicamente eso es lo que me llamó la atención del proyecto. Ajá. Se llama Reincidentes, se llamaba. Y el texto, ¿no? Entonces yo dije, no, es reincidente. ¿Por qué? Uno solo. Porque somos reincidentes. Yo soy reincidente. Es reincidente. Mucho la palabra reincidente. Pero es eso, es... Pisar la piedrita. Pisar la piedrita. Y volver a pisarla. Y volver a pisarla. Y pensar que esta vez vas a pisar la piedrita y va a estar bien. Pero no, la vas a pisar y te va a doler porque la estás pisando descalzo. Reincidente los martes por ahí, por acá, por allá. A las... Está en el Facebook. Por ahí, por acá, por allá. La dirige Tomás Bernay, el aquí presente. Actúan... Con un elenco muy lindo que lo va a decir actúan a continuación. Damián, Iván Díaz Benítez, Ramiro Garzón y Carla Abelando. La obra es de Matías Tano y la música la hace Fernando Ortiz, alias Chiquito. Y la escenografía es de Mica Delgado, que le mando un besito acá. Hay escenografía. Escenografía y vestuario. Un lujo. Un lujo para estos días. Qué momento, la emoción, el estreno. ¿Hace cuánto estrenaron? 2 semanas. ¿Ya pasó? ¿Van a estar hasta? Hasta finales de agosto. Bueno. Okay. Hasta el último. ¿Tienen un mes? ¿Un mes? Para contactarme. Reincidir. Preguntarme la dirección y caer a reincidir ahí, a este espacio lindo. Salida al sombrero. Ahí va. Bien. Una propuesta para los martes. Una de las tantas. Vamos a tirar un par de recomendaditos. No las tire a ningún lado. Dígalas, tranquila. Tenemos para recomendar... ¿se acuerdan que el año pasado estuve como muy reincidente con... Pompeyo Diver? Sí, siete notas le hizo. Siete notas en tres meses. 75. Voy a recomendar obra que todavía no vi, pero me la viven recomendando. Voy a ir. Son todos y lo voy fanas a traer de Otilio. Al señor nuevamente de Otilio. Estamos hablando de La Farsa de los Ausentes, que se está presentando en el Teatro Oficial, en el San Martín, en Avenida Corrientes 1530. Y las funciones son de miércoles a sábado a las 20:30, los domingos a las 20 horas. Y guarda que los miércoles y jueves te sale 90 pesos. Está bastante bien. ¿Eso es barato, bien. 90 pesos? ¿Lo dijo como algo barato? Sí. Se pregunto. Sí, es barato. Si no está, 190. Si no, 190, sí. Bueno, así miércoles que, y jueves, 95. Miércoles y jueves hoy, pueden ir y bajar. Mirá los actorazos esos. Unos actorazos, Mamma una era. Escenografía que se la ve increíble. Los nombres y la propuesta de, los actores, de Pompeyo, que ya la venimos viendo en... Por todos lados. En las diferentes obras que fuimos recomendando acá, uh-huh, esta rotura del espejo. Pero varias a la vez, digo, es eso, ¿no? ¿Eh? Suele tener varias al mismo tiempo. Sí, suele tener varias al mismo tiempo, pero bueno, él habla de esta rotura del espejo, de que de verdad nuestra realidad que estamos viviendo es la ficción. Eso y... lo dice Elon Musk también, ¿eh? Eso lo dice Pompeyo. Bueno, no sé. Así que, nada, muy interesante, se las recomiendo. Vayan a verla. ¿No me hace decir los nombres de los actores? No, son actores conocidos, es Carnegie y el otro señor, que, no sé, dicen que están muy bien los dos, así que vayan bien a verla. Lo importante es como ir a ver la propuesta, más allá de los nombres que hayan, ¿no? El Teatro Oficial siempre tiene esos nombres conocidos, pero lo importante es como ver qué quieren decir los directores. Es como decir la banda texto. Y no, el baterista, nada, no, el baterista. Ah, bueno, a mí me importa más Pompeyo que los actores. Ya nos dimos cuenta, bueno, después le paso, ¿la va a ir a ver? La voy a ir a ver. Bueno, sí, perfecto, sí, sí. Avise. Después tenemos, así como tenemos una obra por debajo de la mesa, vamos a sortear una entrada, vamos a sortear entradas de una obra. No me estoy escuchando, che. Ahí va. Este debe ser tu lugar, ¿no? Vamos a sortear entradas para una obra que ya viene hace 11 años, creo que 12 ya, wow, en cartel, que es La Isla Desierta. Teatro Ciego, tenemos un par de entradas para este sábado a las 19:30 ahí en el Conex, Sarmiento 3131, obra de la cual hemos hablado ya hace mucho tiempo, pero bueno, está bueno ir a verla y está bueno que es una obra que convoca hace 12 años, es un montón mantenerse en cartel. Son como esto de la bomba de tiempo. Sí, exactamente. No, muchos años ahí, chiqui, muchos años, chiqui, dale, la... Bueno, en teatro es mucho más difícil todavía, ¿eh? Mm. Uno puede hacer una fiesta durante muchos años, pero no sé, celebrar el ritual teatral es hay más que difícil. Hacer de que chique. Sí, bueno, pero cuesta que la gente vaya al teatro, ¿eh? No es joda, ¿eh? ¿Y el Conex es grande o no? El con exes grandes. Digo, ¿sí? Para ir a ver las obras, ¿cuánta gente tenés que meter? Y ahí son las de... Hay una de 600 personas, eso, hay 600, otra de, acá sé, no sé, de 200, difícil. Hay de todo. Pero ah, bueno, ¿hay 200? Sí, hay, hay bueno, más chicas, 200 obvio. Metemos con Vicente, hablamos de animales. La Isla Desierta, entonces tenemos un par de entradas para este sábado. Si todavía no la viste, anda a verla. Con textos de Tito Cosa. A oscuras, totalmente a oscuras. Así que Teatro Ciego, sábado 19:30 horas. Ahí en el Conex Sarmiento 3131 tenemos un par de entradas. Voy a hacer el último recomendado del día. Uy, qué lío, me mezcla todo, May. El último. Pero escuche una cosa, necesito saber primero cómo me contacto para ganar las entradas, porque yo estoy haciendo un sorteo de un libro acá, no quiero confundir a la people. Ah, bueno, lo digo yo entonces. A la people. Si quieren las entradas para el ¿podemos sábado? Hacer que les escriban a ustedes al Facebook de ustedes? Bueno, por dale. Las entradas y usted dale, ahí dale. Lo deriva, ¿le parece? Bueno, bueno. Y el Facebook de... porque es un Facebook especial que se abrió para esto. Sí, tenemos el Facebook de la columna teatral Sanguchera. Ahí va. Columna teatral Sanguchera, que después le puede crear un username, algo que queda horrible ahí, arroba username, ¿sabes? Estamos aprendiendo, amigarnos bueno, con la tecnología mundial. Columna teatral Sanguchera, y ahí le piden las entradas para todo este abanico alucinante que acaba de traer. Son tres obras, más la que estuvimos charlando un ratito, que necesitamos ahí la dire. No, las entradas que vamos a sortear son Reincidente. Para una sola obra. Reincidente. Que es La Isla Desierta. Residente la conecta, le hacemos la conecta. Residente al que hacer la conecta, tienen que pedir la dirección por inbox. ¿La que usted está regalando entradas es para ir a ver Teatro Ciego? Teatro Ciego, exactamente. Bien, que está como $500 Isla Desierta. Más o menos. ¿Cuánto está? Y 200 pesos. Bueno, somos dos, ponele que salí a dos, son 400 pesos. Malabirra, papa frita. 500 pesos. Gracias, señorita Simpson. Un placer, como siempre. Silvia de la Banera, Carolina Ana de Yallester, Luz Ailén y Lía de la Plata. Quédense por ahí que antes que termine el programa sorteamos Tranca Balanca. Gracias, amigo. Muchas gracias, Tomás Bernay. Y muchos éxitos con Reincidente. Nos vemos la próxima. Maggie, usted está despedida. Adiós. Sanguche.